te beso en la frente para no hacerte daño. Aquel que iba en la sombra con la mano vacía. ¿Por qué te quiso tanto que no te lo decía? Aquel amante loco que era como un amigo y que se fue con otra para soñar contigo. Conmigo. Te acordarás un día de aquel amor sincero, que aunque ya no esté siempre vivirá aquí dentro. Te acordarás un día del hombre indiferente, que en las tardes de lluvia te besaba en la frente. Besaba en la frente. Viajero silencioso de las noches de estío. Noche de estío. Que sembraba en la arena su corazón tardío. Corazón tardío. Te acordarás un día de aquel hombre lejano, el que más te ha querido porque te quiso en vano. Hecho en vano, yeah. En las noches de nostalgia, en silencio suspirarás, suspirarás. Y sabrás que en su memoria siempre vivirá. Suspirarás y sabrás que en su memoria siempre vivirás.